La región Caribe va para adelante con Juan Manuel Presidente. Yo veo al Caribe como ese gran polo de desarrollo, ejemplo y orgullo nacional. Un territorio seguro para la inversión y para el turismo, donde habrá trabajo, trabajo y más trabajo. Juan Manuel, mi gente te quiere de presidente. Juan Manuel, mi voto Caribe.